los borrachos con las manos bien arriba, vamos todos abajo. Esta onda la que pega, la que te va a hacer gozar, moviendo las manos de acá pa' allá, moviendo las manos de acá pa' allá. Menea pa' un lado, menea pa' el otro, abriendo las puertas, bajando hasta el fondo. Menea pa' un lado, menea pa' el otro, abriendo las piernas, bajando hasta el fondo. Y esta cumbia pa' la sube, para todos los borrachos, con las manos bien arriba, vamos todos abajo. Las manos de acá pa' allá, moviendo las manos de acá pa' allá.